Buenas noches, hemos vuelto. Somos el abrazo del oso. Yo quiero estar contigo como en los viejos tiempos, recorrer la calle abajo sintiendo cómo se mueve tu cintura, con mi mano metida en el bolsillo de atrás de tu pantalón, las luces de neón brillando en tus ojos y el mundo entero que cabe en tu sonrisa. Será divertido escuchar el estruendo, los chispazos y el humo, pero no pienso volverme cuando vayan cayendo de la cornisa una a una las letras del anuncio de su ex. Solo es un sueño y nada me despertará. Hay mucha gente en la esquina de Santo Domingo, pero es como estar solos. Venden pastillas para estar más despiertos y aguantar hasta el alba. No tendremos ese problema. Cuando amanezca nos fundiremos con las luces del día, viendo a King Kong en los rascacielos de Plaza España. Es una frase hecha. No seré muy original, pero antes de cubrirte con el sudario cada amanecer, solo pienso... Te quiero. Pues aquí estamos, hay que ver que hay románticos en esta noche. Románticos, medio góticos, medio perdidos, en fin. El abrazo de los 107.3 de la frecuencia modulada Onda Merlín Comunitaria. Ya sabes, también nos puedes escuchar, seguramente lo estés haciendo a través de www.elabrazodeloso.es. Bienvenidos, estamos, pues ya sabéis, hasta la una. Ay, ya me he dado. Buenas noches, Ángel González, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí estamos. Me tienes que subir un poquito. Ya lo sé, ya sabes que a mí me gusta salir. Estamos medio sorderas ya. Es que los técnicos de sonido no nos gusta salir muy alto. Tenemos que estar por debajo. Bueno, hoy tenemos... Para que cuando digamos las cosas no se oigan en la antena y eso, nos pongamos verdes y tal. Bueno, déjame saludar también a Ana Muñoz. Buenas Hola. Noches. Hola, ¿qué tal? Estamos listos para en nada las noticias de astronomía y medio ambiente y esas cosas. Oye, Ángel, hoy tenemos noche especial y vamos a hacer un programa en que vamos a estar cambiando de registros constantemente. La verdad es que con el ambiente que tenemos hoy en el estudio, muy buen ambiente, estamos rejuvenecidos. Yo por lo menos, que ya voy para Tarra, tenemos muy buen ambiente y muy buena ambientación. Veamos. Pues preséntanos y es una buena sorpresa. Hombre, pues ya lo hemos estado anunciando un poquito durante los últimos días. Sabéis que esta noche, ya aquí, enfocando ya un poquito hacia los próximos programas, que vamos a andar moviéndonos mucho por los temas musicales y trayendo un poquito de aquí y un poquito de allí. Hace no mucho estuvo por aquí Dartmouth, lo recordaréis, presentando su último disco antes del concierto que tuvieron en la sala Heineken. Y bueno, siguiendo un poco esa línea, pues esta noche vamos a traer... ya lo tenemos aquí, de hecho, a una promesa que viene dando fuerte. No sé, porque la maqueta apunta maneras, aquí un par de temitas que han estado tocando antes de entrar también suena bastante bien. Hablaremos dentro de un ratito, después de las noticias, con Rubén Tajuero. Estupendo, estupendo. Eso será después de las noticias y también tendremos el cine. Uh-huh, también tendremos cine, tendremos algo de enfermedades raras, tendremos el broche de oro de Benedetti, a cargo de nuestro director Eduardo, que llegará luego a segunda hora. Uh-huh, homenaje a Mario Benedetti. Y algo más me dejó por ahí, sí, algo de los Illuminati había también, ¿verdad? Bueno, un poquito antes del cine para ir meternos en materia con Ángeles y Demonios. Eso, eso, la película de la semana. Muy bien, muy bien. Tuvimos de matiné el otro día. sesión de mañana, más que de madrugada. Me gustó la matiné, porque aparte de que es un poquito más barato, la gente, bueno, hay menos gente, y no entran pertrechados con los nachos, con queso y las palomitas, y la gente más tranquila. Más tranquila, bueno, sí, ten en cuenta que salen y se van a comer, entonces no necesitan comer en la sala de cine. Así que, pero bueno, nos ocurrió alguna cosilla, ¿verdad? Nada, al final sí. Se cortó, yo pensaba que tuve que ir a llamar. Algo había en la película de sorpresa, pero no, era que se había cortado la... Casi el final. Se había cortado. Y claro, como ya el cine no es como antes, porque antes cuando era el cine como el Cinema Paradiso, siempre estaba Giuseppe ahí en la cabina, controlando los rollos y eso. Pero ahora como no hay nadie, pues se cortó y hubo que llamar ahí a las asistencias. Pero bueno, eso lo veremos después con Ángeles y Demonios. Claro, con el cine de Ángel, pues ¿qué vamos a poner? Tiene que ser Ángeles y Demonios. Eso será un poquito de... Demonios estoy teniendo con ese esta noche. Verás tú cómo tenemos problemas al final. En fin, que vamos a empezar. Vamos a empezar directamente con las noticias. Sí. Un par de rasaguitas y seguimos. Muy bien. Vale. El abrazo del oso, 107.3, Onda Merlín. Gracias por estar ahí. Ya hemos empezado. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Escríbenos correo @elabrazodeloso.es. Pues aquí seguimos. Comenzamos, Ana, si te parece. Vale. Empezamos la sección de noticias con este anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables. Sí, el APA y Greenpeace presentan un anteproyecto de ley de renovables que fija un objetivo del 30% de energías limpias en 2020. La Asociación de Productores de Energías Renovables y Greenpeace han elaborado, con la colaboración jurídica de la firma de abogados Cuatro Casas González Pereira, un anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables que aúna la visión del sector de las energías renovables y el movimiento ecologista. Conforma un marco regulatorio y unos objetivos que pueden consolidar a España como líder mundial en energías renovables. Objetivo 30% de energía renovable en 2020. La propuesta fija un objetivo del 30% de energías renovables sobre el consumo final bruto de energía en 2020, que alcanzaría el 80% en 2050. Recoge una trayectoria para alcanzar una meta y otros objetivos cuantitativos, como un 50% de generación eléctrica en 2020 y un 100% en 2050. Un 80% de climatización de edificios con renovables en 2050 y un 10% de energías renovables en el transporte para 2020. Nos hemos dejado el 2030 y el 2040. No pasa nada en esos años, en la energía renovable, ¿verdad? Yo creo que estaba deseando terminar la noticia y no sabía cómo hacerlo, porque vamos. Bueno, continuamos con la siguiente. Lleva el titular de Liberando Ríos. Sí, WWF presenta su campaña Liberando Ríos, que propone desmantelar presas que sean obsoletas, estén en ruinas o causen un grave impacto ambiental sobre los espacios naturales protegidos. La campaña de WWF pretende liberar los ríos de nuestro país para mantener su biodiversidad mediante la restauración de los ecosistemas afectados por la presencia de una serie de presas. Con este objetivo, ha realizado un análisis pionero para detectar cuáles son los obstáculos que deberían desaparecer de forma inmediata y ha recordado que las presas también tienen fecha de caducidad. Muy bien, ahora nos vamos con la Feria de Gastronomía Ecológica, Comiendo Saludablemente, porque el título en inglés ya no me atrevo. Eating Healthy. Llevará la gastronomía ecológica más saludable a Madrid del 25 al 28 de junio en la Plaza Santa Cruz de la capital. El evento que celebra su primera edición este año constituye uno de los más importantes actos de la gran feria Eating Madrid, que engloba los salones Eating Spain, centrado en la comida española, Eating World, integrada por alimentos exóticos de diversas partes del mundo, y Eating Sweet, especializada en repostería. Una veintena de expositores nacionales abrirán de 10 de la mañana a las 10 de la noche, sin interrupción, durante el salón Eating Healthy. Allí podrá degustar, entre otras cosas, frutas y verduras, aceites y vinagres, pastas, cacaos, frutos secos y vinos. Además de los productos y degustaciones, los asistentes podrán hacer cursillos de cocina ecológica. Vamos a ver, 5 años de carrera en periodismo para esto. Don Ángel, dígame usted. ¿Pero cómo redactó usted estas noticias con el Eating Healthy? El 2020, 2050, 2010, el 80%. Pero bueno, ¿esto qué es? Eating Madrid, Eating World. Pero bueno, por Dios. Ten en cuenta que a las 5 de la tarde no teníamos noticias. Pero bueno, Cervantes, Comiendo Saludablemente, Comiendo en Madrid. ¿Te has puesto en un aprieto a esta mujer? Pues si la redactora es ella, vive cuentas. No sabe nuestras posiciones en directo, y menos en antena. Pero bueno, por favor, ¿no vamos con la astronomía? Va a ser que sí, no vamos a ir con la astronomía, porque... Miedo me da, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. No, menos. la astronomía me la jugaba mejor. Venga, vamos a ver. Lo que sí le voy a decir es que le cambie el micro con Antonio, porque ese micro no está demasiado fino, que sería. Uh-huh. Así que, bueno, pues a ver si la astronomía. Un descansito musical y ahora cambiamos los micros. Venga. Efectivamente. Venga, vamos con ello. Al espacio directamente. Sí, siguiendo con la noticia que vimos el miércoles pasado, seguimos, bueno, hablando de lo que es el Hubble. Bien, una pareja de astronautas estadounidenses realizaron el lunes la quinta y última caminata espacial en la misión del transbordador Atlantis para reparar el telescopio espacial Hubble, instalando nuevas baterías, escudos térmicos y un sensor para el telescopio. Los astronautas John Gransfeld y Andrew Fustel salieron por la compuerta del transbordador aproximadamente a las 8:30 de la mañana, casi una hora antes de lo programado. Su tarea concluyó a las 15:22 horas. Bueno, durante la caminata espacial, Gransfeld instaló un grupo de baterías de repuesto, reemplazó un sensor de guía y tres capas térmicas que protegen el equipo electrónico del telescopio espacial. Ayer martes, los astronautas se separaron del telescopio y regresarán el viernes al Centro Espacial Kennedy en Florida. Durante las caminatas espaciales previas, los astronautas instalaron una nueva cámara y un espectrógrafo que divide la luz en su longitud de onda. El Hubble prepararon dos instrumentos e instalaron un anillo de acoplamiento para que el brazo robot espacial pueda ser enviado para remover el Hubble de su órbita una vez que su vida operacional concluya. El transbordador Atlantis despegó el 11 de mayo en una misión para actualizar por última vez el telescopio de 19 años de antigüedad. El Hubble, lanzado en 1990, fue bautizado en nombre del astrónomo Edwin Hubble, cuyo trabajo revolucionó el entendimiento sobre el tamaño y estructura del universo. Después de sus primeros dos meses de prueba, las últimas imágenes del Hubble fueron bastante decepcionantes. Una pequeña falla del tamaño de un cabello humano en el espejo principal del telescopio obstruía la visión del mismo. En 1993, la NASA envió una misión hacia el transbordador para agregar una lente de corrección esencial para mejorar su visión. El resultado produjo imágenes de gran claridad, con 16 años de extraordinarias fotos cósmicas. Desde el primer arreglo orbital, los astronautas han regresado al telescopio en cuatro ocasiones: en 1997, en el 99, en el 2002 y 2009. El Hubble ha entregado interesantes revelaciones sobre el origen del universo. Entre sus descubrimientos más importantes están la determinación de la edad del universo, 13.700 millones de años, el establecimiento de que la mayoría de las galaxias tienen agujeros negros en su centro, el descubrimiento de que el proceso de las galaxias de formación planetaria es relativamente común, la detección de la primera molécula orgánica en la atmósfera de un planeta que orbita otra estrella y la entrega de evidencia de que la velocidad a la que el universo se expande está aumentando, causado por una fuerza desconocida que forma más del 75% del universo. Muy bien, pero muy interesante este repaso sobre el Hubble. Oye, esto del paseo, los astronautas, ¿no? El paseo espacial. Está bien, tiene que ser. Es muy interesante. En fin. Volveremos la semana que viene con el Hubble, tal vez, quién sabe. No, quizá otra noticia. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Aunque yo tenía preparada una, si me permites, Ángel. Tengo una noticia. No es precisamente. Oye, el jefe eres tú. No es precisamente espacial. Pero tengo aquí una en mi. ¿Dónde está ahora el dispositivo este aerodinámico? Como no me he traído los papeles. Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Es una noticia sobre el último récord Guinness, que lo hemos echado aquí, en España, en Jaén. ¿Ah, sí? Sí. Miedo me va a preguntar de qué, porque aquí somos expertos en hacer muchas cosas que a veces mejor no sacar en los Guinness. Bueno, pues es una noticia que ha saltado y que tengo ganas de daros, la tengo aquí, pues como no tengo los papeles, verás. El último récord Guinness. Esta es la noticia del mes, ¿eh? Casi 13.000 personas va a tener un récord Guinness degustando aceite en Jaén. Cerca de 13.000 han conseguido y entrar en el libro Guinness de los récords al reunirse en Jaén para degustar pan con aceite de oliva virgen extra. El Centro Especial de Empleo de la empresa MKF, promotor de la iniciativa, esperaba alcanzar la cifra de 10.000 personas, pero se han sobrepasado las expectativas y han llegado casi a 13.000. En total han sido 12.900 jienenses los que han participado en la consecución del récord verificado por Kelly Garrett, que la trajeron de Gran Bretaña, por supuesto con las dietas pagadas, para el evento, que pretendía además de entrar en el libro de los récords promocionar el aceite de oliva virgen extra en todo el mundo. Las personas que han acudido a la prueba han tenido que pasar por un torno que las contabilizaba a un recinto cerrado por vallas y han dejado su firma en las mesas preparadas para el efecto. ¿Cómo se debe llamar el eslogan? Yo también voy a ir y a degustar aceite de oliva virgen extra Picual de Jaén. Esa será la pancarta. Eso en Jaén, porque en México hace poco, el 27 de septiembre del 2008, también se firmaba un importante récord Guinness. Y dice así la noticia también. Con la precisión de un cirujano, el joven cortaba el largo trozo de pan que tenía en la frente. Después de esto, con mucha paciencia, insertó los 114 metros de una sola salchicha en el pan. Dicha operación fue concluida con unas pasadas con mostaza a lo largo de la creación. El mayor perrito caliente de la historia, ya digo que medía 114 metros. Era más largo que una cancha de fútbol americano. Y fue presentada en el centro de la macroplaza de Monterrey, en México. En fin, pero aquí pues hemos preferido el tema del aceite. Y si me permitís, ya siguiendo un poco con la coña, déjelo del aceite, es más nuestro, más de la tierra. Pues espérate en Argentina. El 8 de marzo de este 2009, Buenos Aires, Argentina, también récord Guinness. En el marco del Día Internacional de la Mujer, y perdón por la marca, Activia, un conocido yogur que ayuda a reducir la hinchazón abdominal y a regularizar el tránsito lento, festejó junto a miles de mujeres una nueva campaña. Si la de Jaén era acércate, que hay unas cuantas mujeres hoy. Bueno, pero yo solamente estoy leyendo la noticia. Hay otras 4 o 5 que están en la emisora que son del área la de campaña y tal, que van a tener algo que decirte. La campaña, no, porque yo estoy leyendo la noticia, no tengo nada que ver. La campaña era desinflate con Activia. Y el récord Guinness era una gran desinflada de globos como forma simbólica de celebrar este día. Fue un minuto durante todas las mujeres presentes se vieron en esta gran desinflada de globos que además eran violetas. Estaba pensando yo en otro tipo de gas, fíjate. Bueno, no, pues espérate. A las 7 horas de ese mismo día se le adjudicó el récord oficial Guinness cuando Carlos Martínez, que era el delegado, anunció que se había logrado una nueva marca mundial con la desinflada en un minuto de 9.768 globos violetas. Desinflate con Activia. Si esto no es una gilipollez, que pero récord Guinness. Ay, voy a hacer yo nos vamos a meter nosotros un día en eso también y vamos a poner que vengan aquí a ver la temperatura que puede llegar a alcanzar el estudio en pleno mes de julio a agosto. Y, porque si hace calor, verás. Pues dice esto de calor. Para otro día dejamos en Campo Hermoso, Mijar, en Almería, un récord Guinness de gazpacho. Bueno, sí, va a ver, mejor lo dejamos para otro día. 4.520 litros. Porque entre lo que repito el gazpacho y los gases de la Activia, me parece a mí que podemos liar aquí la que no queramos. Bueno, pues así no. Que va a ser que lo dejamos. Vamos a dejar ya las noticias por ahí, pero son noticias auténticas, ¿eh? El récord Guinness, que ya comentaremos un día cómo se consigue. Es fácil, ¿eh? Entrar en la página de Guinness y contactar con la gente. Sí, pero si contactar con ellos es fácil. Lo que tengo entendido que es difícil es que vengan a... Viene el delegado, pero le tienes que pagar las dietas y todo eso, pero vamos, Record Guinness, a ver de qué. O sea, que funciona como todo, que hay que... La desinflada, el gazpacho, el perrito caliente, el pan con... aceite. Y el dinero en el bolsillo, que no falta. Bueno, pues hasta aquí las noticias. ¿Aleta, algo más? No, no. Por tu parte, nada. Le damos un poquito de música y nos vamos con Rubén y con su banda. Sí. Yo creo que y poner un poco de... Va siendo el momento ya. De sentido común a esto. Sí, ya hemos tenido la media horita de desfase. Venga. Vamos a ponernos serios. Vamos allá. Venga. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Aquí seguimos, cuando son las 11 y 20 de la noche en Onda Berlín Comunitaria en el 107.3 de la frecuencia modulada, el abrazo del oso. Espero que esté pasando un buen rato, vamos a estar hasta la una. Nos quedan muchos temas, muchas cosas que abordar, nos falta está la sección del cine de Ángel, con ángeles y demonios. Tendremos el pequeño homenaje a Mario Benedetti un poco más adelante también, en cuanto llegue Eduardo. Tenemos también nuestra sección de medicina con el especial que nos ha preparado para hoy Marina Mora, pero a continuación lo prometido, el sentido común, el programa especial, la entrevista con Rubén Tajuel y su banda, y que empieza ya. Nunca pediste amarle otra vez, ya no le vuelvas a querer. Y es que no puedo aguantar este vacío, él ya no puede ser tu amigo. Y puede ser que contigo moriré. Coge mi mano y llévame. Todo ahora puede ser un mundo nuevo. Es un camino donde no hay miedo. Sigue insistiendo, te vuelve a molestar. Ya no consientas nada más. Si es que me quieres, no permitas este infierno, porque mi llanto será eterno. Puede ser que contigo moriré. Coge mi mano y llévame. Todo ahora puede ser un mundo nuevo. Es un camino donde no hay miedo. Don Ángel, a mí esto me gusta mucho, ¿eh? A mí me gustó mucho desde la primera vez que lo he oído. Uh-huh. Y la verdad es que suena muy bien. Tiene muy buena voz, muy buena música. Puede llegar lejos. Pues haga usted los honores, por favor. Por Dios. No. Haga usted los honores de presentar a don Rubén Tajuelo y su banda, por favor. Muy buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, que te vamos a pillar un poquito. Sí, me podía ir por ahí. Ahí estamos. Esa voz hay que oírla bien. Claro que siempre. Genial, ¿eh? La verdad es que cuando me pasó Antonio, que por ahí le tenemos también, luego le saludaremos. Sí, creo que está planteándose cómo hacer un Guinness. Me había dicho que... Me había preguntado antes que si lo habían batido haciendo pedorretas con el sobaco. A ver quién aguantaba más veces seguidas haciéndolas. Esa es buena, esa es buena. Esa la vamos a tener que apuntar. Pues resulta curioso ver cómo este pedazo de tema que estábamos escuchando hace un momento, que es el single promocional de la maqueta. Ahí está. De Sentido Común. Ahí estamos. Ese grupo que... Bueno, cuéntanos. ¿Cómo ha sido esto de...? Pues nada, empecé yo haciendo esta maqueta así en solitario, haciendo yo los temas ahí en mi casa, como todo aquel que empieza. Y nada, y hice la maqueta y empecé con una agrupación y vi que los temas crecen mucho cuando hay una banda de por medio, aparte de cuando tocas tú. Y la respuesta del público fue muy buena y bueno, la banda puede variar. De momento está bastante consolidada, sobre todo Nacho Moore y yo, que Nacho Moore es un guitarrista muy bueno. Vamos a estar juntos bastante tiempo y bueno, es más o menos, se puede decir que es una banda como Jarabe de Palo, la que el cantante que compone tiene su banda, pero luego en realidad tiene nombre de grupo o como Fiti Fitipaldi, es que ha tenido varios músicos distintos y el nombre sigue siendo el mismo. Pues Sentido Común es algo parecido, hago yo los temas y tengo músicos que me acompañan. Porque al principio no es fácil, ¿verdad? No, hombre, es divertido. Sí, todo esto se hace para divertirse y es como un hobby en el que hay que intentarlo poquito a poco y bueno, tocando en sitios pequeños. Un día tocas en un bar más pequeño, otro día en un bar más grande y a ver si así poquito a poco ya empezamos con las salas que tenemos pensado tocar en salas grandes ya. A ver si este verano podemos empezar en Madrid. Y bueno, y a ver si empezando aquí, pues mira, esta es una gran oportunidad salir en una radio y a ver si próximamente a ver si salimos en una radio. Tengo pensado salir en la cadena SER y bueno, a ver si es posible. poco a poco, pero bueno, ya se te va conociendo, porque me han dicho por ahí que tienes incluso un club de fans y todo. Sí, sí, ahí están, qué máquina. Y eso es un paso importante también, ¿eh? Sí, la verdad es que es algo curioso, ¿no? Porque dices, joder, yo no salí en la tele ni nada y tengo un club de fans. No muy numeroso, pero estoy muy orgulloso de la gente que hay ahí. Sobre todo porque apoya a una persona que no es famosa ni nada de eso. Y entonces es como una forma de apoyarme sin condición. Y él muy digno de admirar. No, ahí, yo creo que ahí quizás lo que se sigue un poco es el ver que realmente sí hay algo a lo que seguir. Y yo creo que eso se nota, porque nosotros, por ejemplo, yo ayer cuando lo escuché, además que lo vimos anoche por primera vez en la maqueta y tal, me quedé impactado, porque me llamó la atención de esto que lo pusimos, y además que lo oyes en el ordenador, que no es lo mismo que ponerlo en la cadena, que lo oyes con el sonido bien, e incluso en el ordenador, que es más flojo el sonido. Muchas gracias. Y sonaba genial, digo, esto puede llegar lejos, a ver qué... Bueno, muchas gracias. Y además que ya te has dejado ver con gente famosilla, ¿verdad? Sí, ahí el maestro Hueco, ¿no? ¿Te refieres a él? Efectivamente. Sí, bueno, ahí Hueco le conocí un día y nada, de la noche a la mañana me ofreció cantar con él en la sala Caracol de Madrid, que le gustaba mucho cómo canté. Escuchó en un momento y me dijo, venga, ¿te vienes a cantar la Caracol? Y bueno, yo encantado. Esas cosas son de agradecer, sobre todo personas que ya están en lo alto, que están viajando de aquí para allá tocando y que, bueno, han conseguido, pues lo que todos buscamos, que me haga un hueco ahí en un conciertazo como el que dio en la Sala Caracol. Fue alucinante. El mejor de todo, yo creo. A ver, Luis, te cedo el testigo. Además que Rubén no viene solo. Vienes acompañado de... Claro que sí, aquí vengo del David. Presenta, por favor, a... David aquí. Cada uno con su guitarra, porque tengo que decir que vamos a escucharles en vivo y en directo. Sí, luego le vamos a hacer la pequeña jugarrita típica de ya que vienes con la guitarra, te vas a tocar algo contigo. Así que es un poquito después, tenemos que hacer un poco. No le vamos a tirar ahora así de sopetón, nada, venga, toca, ¿no? No, hay que tocar un poco, pero están preparados porque... Pues vamos a tener música en directo. He leído algunas cosas sobre ti en internet. Sí. Y este hombre tiene 20 añitos, pero lleva bastante más en la música. Sí, bueno, desde pequeñito me ha gustado y nada, siempre me ha llamado mucho la atención este mundillo. Ya veía artistas y yo me ponía ahí a mirarme al espejo, a invitarles y tal. Y hasta que ya dije, tengo que hacer lo mío y empecé a componer a eso de los 16. A los 17 hice canciones más decentes, porque claro, lo que haces a los 16, sabiendo tres acordes, mejor que nadie lo diga. Y bueno, lo mismo pensaré, espero en un futuro, cuando diga las canciones que tengo ahora, espero poder decir, joder, cómo mejora. De eso se trata también, ¿no? De ir progresando poquito a poco y aprender música, que lo considero fundamental. No hay que conformarse con lo que uno sabe, hay que saber cada vez más. Hay que prepararse y formarse, ¿no? He leído los cursos que has hecho y háblanos un poquillo de ello, que no se crea la gente que esto es salir y yo canto muy bien y me presento a OT. Bueno, pues nada, por ejemplo, yo llevo varios años de clases de canto con Maida Larraín, fue profesora de Hijos de Babel, el programa que hubo en Televisión Española, en la Escuela Crea Música y Arte de Pinto. Y bueno, allí me formé vocalmente, ahora he parado un poquito para tener más tiempo con las bandas. Y nada, y luego de guitarra eléctrica llevo unos 3 añitos, y le he dado duro para aprender rápido y a ver si este verano tengo más tiempo, porque con el bachillerato la deja un poco aparca. Pero bueno, y luego sí, luego ya si quiere pues se presenta a usted o fiera, donde quiera, o lo que sea, ¿no? Formarse es importante. Yo creo que esto no, la gente se cree que los grupos salen por inspiración. Sí, el que no se forma, si se forma en un local con su banda también está bien. Fito, por ejemplo, es un tipo que no creo que haya dado clase de canto, pero ha estado tanto tiempo en un local encerrado que ha aprendido mucho. Otra forma de aprender y le ha servido. Leímos sobre tus influencias musicales. Y es curioso, algunas me gustan porque son grupos que escuchaba yo hace algunos años. ¿Sí? Como guitarristas como Edwin Mastin. Vuelva, joder, macho. Sí, la verdad. Ese primer disco, Racing Four, instrumental, está bastante bien. Vaya fera ese, madre mía. Y Steve Ray tampoco era manco, precisamente. Además, aquí a David también le mola mucho ahí, For the Love of God. Steve Ray le vi hace bastantes años en la sala argentina, sí. Años San Blas, y es que aquello era... Con el ventilador ahí en el pelito, ¿no? Dándole ahí. Tremendo, tremendo, una cosa seria. Y Joe Satriani también, ¿no? Satriani, otro que tampoco es manco. No, maestro de Bay, además. No, muy bien, muy bien. Yo estoy viéndoles. Hombre, la influencia no se nota mucho en mis canciones, precisamente, pero sí que me gusta mucho. Bueno, en esta primera que hemos escuchado, el título de la canción era... Nunca pediste. Hay unos guitarreos que en cierta forma sí... Sí, sí, sí, sí. Te llevan un poco a... Sí, un poquito, sí. Hombre, sin querer muchas veces te sale la vena y los bending ahí que te salen ahí guitarreando, como yo digo. Uh-huh. Se nota la influencia, se nota... Tienes tics, por así decirlo. Pero por ahí también está Alejandro Sanz, por ejemplo. Sí, hombre, Alejandro Sanz, el Subago y gente muy popera con la que, bueno, iba en el coche con mis padres. Uh-huh. Y me lo ponían y quieras que no, esa gente te influencia mucho, además los admiro. Alejandro Sanz es un gran músico, además. Uh-huh. También el tema de las óperas rock, como Jesucristo Superstar, por ejemplo, que yo creo que ha marcado varias generaciones. Me vais a perdonar que os interrumpa, pero tenemos una llamada que quiere entrar en antena. ¡Que espere! Nada, hasta las 12 y cuarto no llamadas. Que no, hombre, que no, que es de Club de Fans de... Hombre, por favor, ¿cómo no vamos a dejar pasar a la gente del Club de Fans? Por favor. Así, a ver. Vamos a ver, creo que la tenemos ya por ahí. Venga. Buenas noches, ¿nos escuchas? Ahí, ahí está. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Creo que querías decir algo, no sé, a Luis quizá. No. ¿O era Rubén? No, llamó de Club de Fans de Rubén Tajuelo. Era triste que estuviese ahí sentado esa noche. ¿Y cómo es eso de hacer un club de fans de Rubén? Pues si, fíjate, lleva aquí tres canciones, ¿cómo lo hace un club de fans? Pues se lo merece. Se lo merece y mira, pues lo hicimos. Y muy orgulloso que estaba vosotras, lo decía hace un momento. Y nosotras de años. Oye, pero no hemos dicho cómo se llama esta chica. ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Y desde dónde llamas? Desde Cáceres. ¿Desde dónde? Cáceres. Muy bien. Bienvenida al Abrazo del Oso y te dejo con Rubén. Bueno. ¿Qué pasa, Joana? ¿Qué tal, artista? Pues aquí andamos en la radio, ¿dónde le engañas? Sí, vale. ¿Sí, tú qué tal? Pues bien, aquí escuchándote. Mira, di que sí, hombre, hace bien. No siempre se puede decir eso. Bueno, esperemos que poquito a poco cada vez se pueda. Bueno, ya verás. Si me apruebo a la gente como tú, pues seguro. Hola, que sí. Muchas gracias, campeona. Nada. Bueno, artista, te dejo ahí en la radio. Vale, de paso que lo viene ahí escuchándonos. Claro que sí. Con esta gente maravillosa. Se está aquí como en casa, sí señor. Bueno, nada, mucha suerte. Nada, muchas gracias. Venga, muchas gracias por llamar, un beso. Sí, hasta luego, ya. Hasta luego. Bueno, improvisado. Improvisado totalmente, vamos. Esto es una cosa que... La primera llamada en 20 años en la que hacemos. Bueno, es una exageración, pero bueno. Al final aquí a David, que no ha hablado nada, ¿no? Tengo aquí a David, di algo, macho. Buenas. Verás. Está ahí con la guitarra que no la suelta diciendo, yo a mí yo vengo a tocar. Él habla con el instrumento, ¿no? ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, también me mete a mi amigo... Torrente, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, chaval? Chaval, ¿qué tal en la radio, eh? Estamos aquí. Vamos a hacer cibericoleos, ¿eh? Bueno, Torrente, tú quédate ahí y luego hablamos contigo. Venga, chavales, ¿eh? Pásalo bien. Nada, yo estoy por irme. Estos chicos tienen mucha más gracia y mucho más alero que nosotros. No, vaya, que tanto, tanto. Yo lo veo sobrados. Fíjate, es que sobrar, a ver, lo que he dicho antes, lógicamente, por si alguien se ha ofendido, ¿cómo puede tener un club de fans que deja una leche? Tiene un club de fans porque se lo merece, y ese es el primero de los muchos que le veo yo que va a tener. Muchas gracias. Son buenos músicos estos chicos, sí señor. Os propongo una cosa, ¿qué tal si ponemos otra canción de la maqueta? Vale. Y mientras colocamos un poquito los micros y eso, y ya nos hacemos algo en directo, ¿parece? Vale, venga. ¿Eh? ¿Cuál querés que pongamos? Encerrar en tu cuerpo, por ejemplo. antes se decía pincha el disco Ángel, pincha nada, directamente con el ratón. Pues no te creas que lo he hecho yo de menos, tener aquí el platito como lo teníamos en tiempo. Hombre, claro, y el hacer las maquetas aquellas con tijera y celofán, hacer los cortes. Pues quieras que no, el sonido era mejor que ahora, pero bueno. Que se lo digan a los hueles. Bueno, que vamos con ello. Vamos allá. Rubén Tajo, su onda Sentido Común, onda Berlín, El Abrazo del Oso. Este mola, ¿eh? Quiero más. Dime tú si alguna vez sentiste lo que he sentido yo. Si mis besos son amargos o son dignos de tu amar. ¿A qué te anhelo tanto con toda mi pasión? Que hace de tu rostro mi canción. Sigo esperando una ocasión para encontrarme junto a ti, encerrado en tu cuerpo y de él nunca salir. Y sé que solo es una tonta ilusión. No sé si alguien te amaría como yo. Te ofrezco mi alma y mi corazón. Nunca te podré olvidar. Cada día te quiero más. Dime tú si alguna vez sentiste lo que he sentido yo. Si mis besos son amargos o son dignos de tu amar. ¿A qué te anhelo tanto? Aquel que hace de tu rostro mi canción. Aquel que hace de tu rostro mi canción. We'll be right back. rostro mi canción. Pues ahí continuamos. 107.3, el abrazo del oso, Onda Merlín Comunitaria, con Rubén Tajuelo. Oye, Ana, ¿sabes qué? Rubén tiene también un club de fan en Venezuela. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Como los grandes. Sí, sí, ahí está. No es coña, ¿no? No, es también pequeñito y tal. Y lo hizo una chica que se llama Jessy. Uh-huh. Se me da la avisada de que tocábamos aquí, pero bueno, yo me pasará a la presidenta del Club de Fan de España la grabación. Uh-huh. Y yo lo mando para allá por Messenger a Venezuela. No te preocupes, y en cuanto colguemos el programa en la página web, pues mandamos el enlace para que lo distribuyáis. Ah, sí, sí. Ah, mira, pues mira. Sería un problema, en caso de ningún problema. Guay, pues arreglado, mira, ya está. Hay que decir que para el mundo de internet es para algunas cosas una trampa. Sí. Pero para otras nos ha abierto muchas puertas. Por ejemplo, estas emisoras que antes pues estaban reducidas a un ámbito de barrio, por ejemplo, pues gracias a internet hemos dado el salto. Y para la gente joven de la música pues un poquito lo mismo, ¿no? El darse a conocer ha cambiado totalmente. Sí, la verdad es que, joder, mira, sí, a ver cómo tengo yo un club de fan en Venezuela, si no es por internet, que me he ido para allá en mi vida, aunque me gustaría ir, no te voy a mentir, pero sí, la verdad es que internet es una pasada, a mí me gusta mucho porque abre muchas puertas y bueno, y lo de bajarse música y eso está muy bien. Tú tienes tu web, está en construcción, me parece, en este momento, sí, o sí, como... está en construcción, yo estaba haciendo una... Y bueno, estamos viendo a ver cuál de todas las que se están haciendo, que hay varios webmasters, es la que se coge para mi web y luego habrá otra para el club de fans. ¿Alguna dirección para pues tres, quiera, por sí, ejemplo? Pues que se vaya metiendo en MySpace, www.myspace.com/Rubén Tajuelo. Ahí pueden encontrar las tres canciones de mi maqueta. Uh-huh. Y bueno, y vídeos y tal. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Me refiero que ahora viene ya la hora de la verdad, porque, Ángel, yo esto no lo he hecho nunca, ¿eh? O sea que... ¿El que no has hecho nunca? De música en directo aquí en Onda Merlín. Pues a ver cómo va sonando. Lo más natural, fíjate cómo va sonando y solo están calentando dedos. No, pero yo estoy encantado de la vida. Además, mira. En esos dedos hay calidad, tú fíjate. David, no te cortes, que en los tuyos también la hay. Me voy a avisar a tu venga. Ni un webmaster ni Satya ni nada. Aquí Don Rubén y Don David, que nos van a deleitar esta noche. Bueno, eso está en un pedestal, ¿eh? En directo con sus acústicas. Venga, ¿con qué empezamos? Estáis en casa, venga. A nunca pediste, ¿no? Ahí ya lo hemos tocado esta mañana en el instituto. Ahí hemos estado de despedida ya de segundo bachillerato. Y nada, vamos a dedicar un poquito a todos los que hemos acabado el bachillerato, que nos vamos a pegar el verano de nuestra vida, que sí. Pues cuando queráis. Pediste amarle otra vez y ya no me vuelvas a querer. Es que no puedo aguantar este vacío. Ya no puedes ser tu amigo. Y puede ser que contigo moriré. Y mi madre llévame toda hora por ser mundo nuevo. Soy conmigo una mierda. Ya no consientas nada más. Si es que me quieres, no permitas este infierno, porque mi llanto será. Está todo dicho, ¿no? ¿De dónde hay que apuntarse al club de fans? Joana, ¿dónde era? Dínoslo. Que nos vamos a Venezuela si hace falta. Genial. Esto suena, pero que muy bien. Pero muy bien, muy Anita, bien. Anita, ¿qué te ha parecido? Está chula, ¿eh? Está chula, ¿eh? La canción, te quedas enseguida con ella. Muy buen gusto, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Muy buen gusto. Gracias. Se habla un poco de la cara menos bonita de la música. Uno llega con sus ilusiones, con su maceta, con canciones que está trabajando durante muchas noches, ¿no? Uh-huh. Durante muchas noches. Y de pronto eso se presenta y la gente cuenta cosas, que las discográficas que te manipulan, que te hacen a su manera. Eso es cierto, no es del todo cierto. Uno, si no se deja, también puede llegar. ¿Qué te cuenta la gente, Rubén? Pues hay de todo, hombre. Hay gente a la que le va bien y no se puede quejar de nada. Y luego hay otra pues que lleva 20 años intentándolo y que no hay manera. Yo creo que cada uno está predestinado a lo que está predestinado, ¿sabes? Hombre, siempre influye lo que tú intentas y tu constancia. Sobre todo si eres una persona constante, yo pienso que es muy difícil no conseguir nada. Un disco y un Grammy y todo eso, pues no todo el mundo lo consigue. Pero si tú coges y das bolos en bares pequeños, aquí y allá... al principio haces bolos, muchos de ellos sin cobrar y no sé, tienes que trabajar mucho al principio y luego te saldrán cosas, pero claro, hay mucha gente que dice, yo quiero un disco y le ofrecen un contrato y les quitan muchos porcentajes de derechos de autor y se ven pues muy desilusionados, pero claro, es que hay que trabajárselo uno y pues como han conseguido muchos artistas poquito a poco. Luego están las lanzaderas de la televisión. Uh-huh. Que no es que diga que no esté en contra de ella. A mí si se me presenta una lanzadera de esas no le voy a decir que no. Pero claro, se te puede presentar o no. Y si no se te da, pues lo suyo es que tú intentes y que trabajes. Uh-huh. Un trabajo. ¿Cómo fue el primer concierto? ¿Dónde fue? El primer concierto, pues con sentido común, fue en el Café Café en octubre. Uh-huh. Me había dado varios antes y pero de con otras cosas. ¿Y el primero personal tuyo, me refiero? ¿La primera vez que te subiste? Pues fue, no sé, en el año 2006 o 2007 probablemente. Y nada, eran versiones de artistas, canté canciones de Luis Miguel y, uh-huh. y tal, y ya, joder, ¿dónde estarán esas canciones? Que me siguen gustando, pero ya hace mucho que no las canto. Uh-huh. Ya uno ya pues, va probando cositas suyas. Uh-huh. Ángel, yo me quedo con la cosa de preguntarle, ¿cómo sabías que tú valías para esto? ¿Cómo lo supiste? Pues no sé, te oyes cantar y dices, hombre, no lo hago mal, no lo hago como muchos que me gustaría hacerlo como ellos, pero no lo hago mal, y a lo mejor si me empiezo a hacer canciones, pues le puede gustar a la gente, vas probando, y luego, claro, buscas la reacción, ves la reacción de la gente, y si es positiva, pues así es cuando dices, venga, vamos a darle para adelante. Claro, digo, ¿cómo sabes que vales para esto? Porque vale para esto. Claro, esa era la cosa que... ¿Cómo lo supiste en el primer momento? Porque vamos, yo ni me lo planteo, yo con esta voz de castellero que tengo cualquiera. Estaba esta tarde comentando con Ángel que la actualidad de la gente más joven en España da para muchas canciones, para muchas letras, o para, por ejemplo, la polémica esta última de las chicas jóvenes, que si ya pueden tomar la famosa pastilla sin receta médica y la pastilla del día después, me refiero. Buena cosa lo has dicho. El botellón y estas cosas. ¿El botellón? ¿Qué es eso? Ya me estaba preocupando, ¿eh? No, hombre, bueno, sí. Si le tuvieras que hacer una letra a algún tema de actualidad o... ¿Algún tema de actualidad? Yo qué sé. Como no se lo haga alguien aunque se toma en mi Winehouse en los conciertos, no sé. Eso, tengo que ver algo en la tele y ya está. Por ejemplo, uno de los temas de mi maqueta, que se llama Restos, habla de la guerra y tal, y de la gente pues que mata y tal. Y mira, hace poco en mi instituto, desde aquí quiero mandarle un abrazo a Bruno Sánchez Ortega, que el año pasado, pues mira, le mataron en la cubierta de Leganés. Sin motivo, sin razón. Pues en esa canción hablo un poquito de esa gente pues que mata y no se da cuenta de lo que está haciendo, está quitando el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Es un tema importante. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Aquí en directo? Uh-huh. Venga. Bueno, como no lo teníamos preparado. Venga. Un poquito, que tiramos de la maqueta, que la tenemos aquí a punto, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, se parece. Empieza Rubén aquí y luego tú fundes con... Vale, el tema de la maqueta, ¿te parece? Venga, ya sí, me la voy a pasar también. Si Rubén quiere tirar para adelante, tiramos para adelante. Venga. Vamos a ver cómo sale. Jefe, tú mandas. Venga, vale, vamos a darle caña. Venga. Rubén Tajuela en directo. ¿Cómo puede haber un mundo silencios y de miedo y ver que todo vuelve a ser restos de algún artificio que sirvieron para demoler sus miedos y su ser? Saben cómo amar, no imaginan cómo estar, no conocen la razón, no tienen corazón. Pienso y reflexiono que han ganado con hacer sufrir, no voy a desistir hasta que mi aliento aguante y cantando algo cambie aquí. Solo quiero saben cómo amar, no imaginan cómo estar, no es fácil olvidar, cómo amar, no imaginan cómo estar, no conocen la razón, no tienen corazón. Ahí se la ha marcado, ahí, el solito. Mira que le había dado la opción de fundir con. Pero no, ahí aguantado con una peor. Claro que sí, y que dale caña. ¿Y el futuro? ¿Hay conciertos durante este mes de mayo? Sí, mira, a ver, para todos los que. Yo tengo dos bandas ahora mismo, tengo una de blues que se llama Blues for Fun, ahí pues estamos empezando y tenemos de momento poquitos temitas, pero por ejemplo con ellos todo el mes de junio, todos los sábados, en el Eroski de Pinto, en La Puerta, vamos a tocar, todo el mes de junio. Y luego con Sentido Común, que es lo que estamos aquí promocionando hoy, este viernes 29, tengo concierto en la sala Plan B de Pinto. Y no, está cerca del parque elegido y bueno, va a ser un acústico que voy a hacer junto a Nacho Moore. Es una sala pues que tampoco hay que se puede llevar batería y tal, así que vamos a estar él y yo ahí tocando nuestros temas y versiones de Despistados y de Fittipaldis y bueno, y variando un poquito celtas cortos también, un poquito para que la gente también se anime a cantar un poco canciones que conocen y poquito a poco vayan conociendo las nuestras. Y como fan, el día el 5 de julio estás en el Calderón, ¿o no? Viendo la CDC o no. Es que, pero vinieron ya, ¿no? A Bilbao estuvieron. Vinieron en abril y ahora vuelven a. ¿Cuánto van a entrar? Que esa es la gran pregunta, macho. Eso es otra cuestión. Es que son muy caritas. Son menos 70 euros. Los dos ya están muy bien. No, hombre, me gustaría. No, hombre, me gustaría ver a Angus Young en directo, sí, porque, joder. Y bueno, ya todos ahí. Son unos máquinas. Como creo que van a llevarse al campo. ¡Ay! Ya se lo dejo a ellos. Joder, ya lo voy a lanzar a cantar. Sí, que te he visto que te has emocionado. Ha sido yo el primer acorde y ¡le viene ese! Muy bien, chavales, muy bien. Tener melenas. Me he puesto hasta nervioso y todo. Es que me oigo el jabón tu gel y ya. Yo me estaba imaginando un concierto de Rubén con las entradas a 70 euros también. Pues ya sabes. No, ojalá que no, macho, tampoco quiero arruinar a la gente. Además, que me arruinarían a mí porque dirían esto de que va, ya no vamos a perder. Lo que pasa es que ahí quizá son más las discográficas las que meten caña en ese sentido y los que se meten tanto con lo de la descarga de música de internet y al final son los que más... Ya te digo. No, hombre, a ver, si hace ese dinero no le falta, o sea que yo creo que ya tocan pues porque les gusta también, hombre, y ganan dinero, pero... No sé, y a la discográfica le viene muy bien que hace de César que disco, porque da muchos ingresos, seguro, ¿sabes? Eso sobre todo. Sobre todo al precio al que venden los CDs, que eso sí que. Luego, claro, se quejan de que si nos lo bajamos de internet, y que sí, ¿verdad? Y que sí, yo me lo aquí. Bajo, aquí lo digo. Hombre, si me gusta mucho la artista, me compro el disco porque es como tener un libro ahí, todos entonces en estanterías. Pero si es una canción de vida, pues a lo mejor me mola. Pues me la bajo, yo te lo digo. Vale, pero si es lo que hemos defendido aquí siempre. Yo también soy de los que, sobre todo con las películas, que es más lo mío. Si una película me gusta, me acabo comprando el DVD. Y con la música igual. Sí. Tú te bajas un disco y si ves que el disco te gusta, pues luego te lo compras. Ángeles y demonios han sido la verdad, cine, no, maldito. Ya está metiendo el dedo en la llaga, ya está metiendo el dedo en la llaga. Si Dios contara con Ángel. Si Dios faltara. Tuvimos un mano a mano aquí el otro día, el mozo y yo. Ahora lo contamos. Si Dios faltara. Rubén, estamos terminando. ¿Alguna cosa que se quede en el tintero que te gustaría comentar? ¿Algún detalle, algún deseo, yo qué sé? Pues nada, simplemente agradecer a todo el club de fan, a la gente que ha estado ahí en el instituto ahí animando, me lo pasa muy bien. Y a los que vengan el día 29 a vernos. Y nada, chicos, pues en verano nos vemos en los conciertos, que quien se anime, yo estaré encantado de que me escuchen y bueno, y de recibirles ahí y que se lo pasen bien y cachondeo en los conciertos sobre todo. Oye, pero no se escapan sin otra canción, Ángel. Pero vamos a dejarme respirar un poco, ¿no? No sé. Habéis visto que Luis es más duro que yo. Yo voy en plan de... Bro. Sí. La has picado. Los acuerdos esos la han picado y yo creo que ahora está... Creo que la mejor manera de... Sí, tú crees. Otra... Pero no le irás a hacer una encerrona de las tuyas de decir esta y a ver por dónde sale. Hombre, es que... Imagínate. Dicen por aquí que hagamos una versión. Venga, vosotros mandáis. San David, venga. Pequeñita Carolina. Sí, señor, ya ves, arrancado, ¿eh? Vamos allá. Claro. A ver, esta gente en el estudio animándose. Ahí estamos. La dulzura Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su marido estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dicen que no tiene donde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Me da un poquito vosotros. El abrazar, pequeña Carolina, vete por favor. ¿Cómo será? Carolina, trátame, no te olvides de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame, al final te tendré que comer. Ajá. Tras la que no me pueda esconder, siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La arena de las medicinas que no se venden en farmacia legal, vinagre para las heridas donde tú verás al final. Esa va a ser mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, al final te tendré que comer. Aquí tenemos David, escondidita. Gracias. Bueno, Rubén, un placer, de verdad. Igualmente, muchas gracias. David, igualmente, y a los amigos que nos acompañan. Muchas gracias por venir. No está ni nervioso, está muy a gusto, de verdad, ¿eh? Y que sepáis que tenéis las puertas del Abrazo del Oso para lo que queráis, ¿eh? Muchas gracias. A vuestra disposición. Muchas gracias, de verdad. Hasta siempre. Encantado. Y que esto no quiere decir que os echemos ahora, que si os queréis quedar hasta que acabemos el programa, os podéis quedar. ¿Vale? Claro. Eso queda como veáis. Vale, vale. Así que ahora vamos a seguir ya con el resto de temas. Si el maestro Luis me lo permite. Es concedido. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Yeah. Don Ángel, estamos en su sección. Usted manda. Ahora, después de todo el programa mandando tú, me vienes a decir que me ha cuidado. Sí, que tienes un... Tienes un morro que te lo pisas. Pues como yo mando, empiezas hablando tú. Cine de Ángel. La sección de cine que te deja, como dice Edu, con la gana de no ir al cine. Vaya promoción, ¿eh? Si me cojo ya este de manager, me como, yo qué sé. Ibas a empezar hablando tú de los Illuminati, ¿verdad? Hombre, vamos a hablar de ángeles y demonios. Pero yo creo que para introducir un poquito... Los Illuminati, porque la película habla de los Illuminati. Sí. Lo que pasa es que con ángeles y demonios sucede un poco como con el Código Da Vinci. Que trata algunos temas, bueno, pues de una manera un tanto especial, de la mano de Dan Brown, su escritor... que le tachan de anticlerical. No hay problema, chicos, no hay problema. Aquí cosas peores han pasado. Y... no os preocupéis, que eso ha pasado entre las mejores familias. No, no hay problema. Aquí hemos atendido llamadas en directo y todo, de Pepe y tal. Estoy en la radio, ¿eh? No pasa nada. Sí, ¿qué pasa? ¿Que no me puedes atender? No pasa nada. Pues nada, los Illuminati y la realidad. Para introducir un poquito la peli, Ángel. Los Illuminati fue una sociedad secreta que se fundó el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, Alemania, por Adam Weishaupt. Una persona que creció en una familia acomodada de Westfalia, de origen judío, estudió en una escuela jesuita y después se matriculó en la Facultad de Derecho de Ingolstadt, donde en poco tiempo llegó a ser decano. Por aquella época empezó a coquetear con la masonería, de la que quedó desencantado buscando su propia orden secreta. En latín, Illuminati, significa iluminados. Su símbolo es el ojo que todo lo ve, ese que aparece en el billete de un dólar. De un dólar, esa especie de pirámide truncada y que arriba hay un ojo. Pues ese es el símbolo de los Illuminati, lo cual dio luego a muchas connotaciones de hasta dónde pudo llegar esta agrupación, esta sociedad secreta. Pues nada, Adam Weishaupt, que se hacía llamar a sí mismo Spartacus, llegó a reclutar a su causa un gran número de pensadores, filósofos, artistas, políticos y analistas, así como a jóvenes estudiantes y personalidades como Adolf von Neitz, con quien escribió El rito de los iluminados de Baviera. Y bueno, pues consiguieron extenderse rápidamente por Austria y otros puntos de Europa, consiguiendo afiliar a personalidades, de la talla de Herder, Goethe, de Cagliostro y el conde de Saint Germain, entre otros personajes, o sea, no precisamente gente poco conocida. Sí, sí, no, eran nombres reconocidos de la época. Y bueno, pues los Illuminati pretendían formar un nuevo orden mundial, caracterizado por la abolición de la monarquía y de todo lo que oliera al antiguo régimen, o sea, la suspensión de la propiedad privada, la abolición de las clases sociales, destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo, y en sustitución por un gobierno mundial y de control internacional, y abolición del concepto de la familia tradicional clásica, y algo que sí puede entroncar con la película del Código Da Vinci, la prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo la destrucción de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estableciendo un ateísmo oficial. Hasta ahí, bueno, más o menos algunos detalles sí que pueden tener que ver con la historia auténtica de los llamados Illuminati o Iluminados. Ahora ya viene ya cómo se tergiversa todo eso para la película. Bueno, ¿sabes? Más que para la película, para la novela de Dan Brown en la que está basada esta película. Uh-huh. Que... bueno, lo representan un poco más en el plan de venganza, porque la Iglesia, como querían llegar a demostrar la fe a través de la ciencia, pues lógicamente eso no estaba bien visto por la Iglesia y les hicieron como una persecución hasta llegar casi a exterminarlos. Aunque más que exterminarlos, llegaron, lo que hicieron fue condenarlos a tener que reunirse y a seguir haciendo sus estudios en la clandestinidad y escondidos para que no les encontraran. Uh-huh. Entonces ahí, partiendo de esa idea, se fragua como una especie de venganza, donde con el fallecimiento de un papa y en el periodo en el que la Santa Sede se queda sin cabeza visible mientras se elige a un nuevo papa, pues parece que es el momento en el que estos Illuminati, que nunca dejaron de existir del todo, deciden vengarse. Vale, entonces esa es la trama que nos cuenta un poquito, así por encima y de forma sui generis, la película de Ángeles y Demonios. Que vuelve a dirigir Ron Howard, igual que el Código Da Vinci. Efectivamente, y vuelve a protagonizar, como no, Tom Hanks, su actor fetiche. Y sorprendentemente, Ewan McGregor, que no me lo imaginaba yo metido en esas lides haciendo de la ayuda de cámara del difunto papá, que lo llaman camarlengo. Ese concepto no lo conocía yo. El camarlengo. Que luego puede tener otra serie de connotaciones que no vamos a entrar ahora porque no estamos en horario infantil, pero casi. Porque el ayuda de cámara, en fin. Además que una de las funciones del camarlengo, que es absolutamente cierto, es en el momento que muere el papa, momentos después el camarlengo se encarga, que es con lo que empieza la película, de destruir el sello del papa y el anillo. Uh-huh. Son los símbolos para crear del futuro, y se sella también la habitación privada del papa, y así empieza Ewan McGregor en esta película. Es curioso, porque el personaje de Ewan McGregor tiene un momento estelar, yo creo que es el único de la película, ese monólogo que se marca ahí en la de la cámara donde están reunidos todos los candidatos a ser, bueno, más que los candidatos, los que van a votar al nuevo papa, en el conclave de la Capilla Sixtina, donde echa esa perorata de pidiéndole a la ciencia que no corra tanto. La verdad es que es uno de los momentos graciosos de la película, pero bueno, quitando eso, a mí lo que me cosas que no me acaban de cuadrar de la historia en sí es cómo es posible que solo dos personas, en realidad son dos personas, monten toda la trama que montan, que sean capaces de secuestrar a cuatro de los prelados o candidatos a ser papas ellos solitos, así con la seguridad que tienen que haber, y más ahí metido en ese estado, porque es un estado, ¿verdad? El Vaticano. Independiente, claro. Independiente, con sus leyes y con su policía y con todo, y son simplemente dos personas. No vamos a decir quién, para que, si no lo habéis visto... Creo que Rubén antes ha dicho... ¿Tú has visto la película ya? Sí, en el cine. ¿La has visto? Sí. ¿No? ¿Tú no? Yo no. Así que no contéis nada. No, hombre, pero no, vamos a contar. Salta a dar una vuelta. Sí, anda tu mal aire, macho. ¿Sabéis que el Bruce Willis en el sexto sentido está muerto, no? ¿Qué ha dicho? Ya me la fastidia. Ahora, ya no la quiero volver a ver. Es que... Ángel, que te cuento al final de Crepúsculo, cuidado. Luego os cuento desde Casablanca, voy a comparar. ¿Y a ti te gustó? Sí, bastante, además a mí me encanta Roma, y bueno, es una película que va, tiene unos planos muy chulos de Roma aéreos, a vistas aéreas, que va de un lugar a otro, el Panteón, luego de repente el Vaticano, luego el Castillo de San Angelo. Y mola mucho porque, bueno, Brown saca mucho jugo de toda esa historia de los Illuminati, de pues, los pasadizos que tenía el papa para huir, y todo eso pues lo sintetiza en una historia bastante chula, con una intriga constante, y me gustó bastante, sí. Hombre, lo que sí es cierto es que son algo más de 2 horas, si no recuerdo mal, nosotros con corte incluido, porque eso fue muy gracioso, quedaba un cuarto de hora para acabar, y hay una escena que es bastante crítica, en la que de repente se apagó todo y se encendió la luz, o sea, se apagó la proyección y se enciende la luz, y nos quedamos diciendo, anda, ¿y esto? Y sí. Pero, ¿y qué pasa aquí? ¿Ya la han cortado? ¿Dónde fuisteis a verla? Ahí, lo diré. En la Sica. Ahí la vi yo. Ahí la viste tú también. Sí, lo veo fuerte, macho. Bueno, debe ser cosa de la sesión matinal, si es que no. O vieron entrar y dijeron, muerto. Esto no van a destrozar la película, va a ser que no la ven entera. Pero bueno, a la vez que fue muy gracioso, porque de lo típico es que de repente se corta. Y se queda un momento de duda de la gente diciendo, ¿qué ha pasado? Se han encendido las luces. Ah, ves que se levantan dos. Habrán ido a preguntar, una leche, se habrían ido al baño, dijo. Sí, no. Aprovechan. Lo suyo es que si sale, pues vais a decir, oye, que se ha cortado la película, ha pasado algo. Y dicen, no, que va, yo voy al baño, aprovecho y ya está. Y ya no sale, luego le vuelve la película, pues nada. Pero bueno, más aparte, sí es cierto que son 2 horas de thriller entretenido que te mantiene en tensión desde el principio, porque lo va encadenando muy bien. Toda la sucesión de detalles y de acontecimientos que van pasando lo va encadenando. Juegan muy bien con la banda sonora, que cada vez te va teniendo más tensión, porque va teniendo más ritmo. Juegan con un detalle que me hizo mucha gracia también, que lo comenté con Luis, ¿te acuerdas? El de las... las fuerzas del orden que acompañan siempre al personaje de Tom Hanks, que primero empieza con la guardia del Vaticano, que van vestidos de paisano totalmente, luego según va avanzando la trama y la tensión ya pasan a ser los carabinieri y luego ya son las tropas de élite vestidos totalmente con el equipo de... Y eso también es una forma de tener al espectador en tensión, porque dices, madre mía, al principio iba uno con su traje y chaqueta y ahora estás viendo uno que va de granadas hasta arriba. Pues esos son truquillos que utilizan para ir enganchando a la gente y tenerla ahí subiéndole el nivel de adrenalina. Pero aparte de eso, y los planos, como bien comentaba Rubén, de las imágenes de Roma, que la verdad es que todo el rodaje de exteriores está muy bien hecho. Decirte que también han tenido un montón de problemas, porque rodaban las fachadas y las partes de fuera, pero una vez que entraban de puertas para adentro eran todo platos de interior, pues no las han dejado entrar en ningún sitio. ¿Y cómo han hecho la Capilla Sixtina y la cúpula de San Pedro y todo? ¿Se ven muchas veces? Pues de la Capilla Sixtina les dejaron entrar a tomar unas escenas, o sea, imágenes, sin gente ni nada, y luego a base de infografía. O sea, que ha sido trabajo de chinos. Igual que cuando salen los archivos del Vaticano, que de repente se ve cómo entra. Ahí les dejaron entrar hasta una escena en la que se ve que va a entrar un ascensor. Y luego ya ese ascensor se supone que baja lo que son los archivos. ¿Y son así, supuestamente, como en la película? Son así. Hombre, la parte de abajo ya no se sabe, porque abajo no les dejaron. Pero la parte de la entrada a esos archivos es como sale. Pues de hecho, esa escena, sí, ahí sí les dejaron entrar a ese despacho. Madre mía. Joder. Pero lo que tiene que haber ahí tiene que ser... Joder. Lo que tiene que tener guardado ahí esto. Pero bueno, yo lo que pasa es que no puedo pasar por alto ciertos detalles de la película. ¿Cómo es posible que este hombre, que es un erudito de la simbología y que es capaz de leer cualquier tipo de símbolo, no sea capaz de interpretar un texto en latín? Sobra. Por Dios. Luis, ¿cómo se come eso? No puede ser perfecto. Es que se supone, vamos a ver, si le llaman por lo que le llaman, que es capaz de interpretar cualquier cosa y de seguir pistas raras. Es un buen detalle. Y de repente se pone a leer un texto en latín, ¿verdad? Y se lo tienen que traducir porque no era capaz de leerlo y te quedas diciendo, pero vamos a ver. Alma de cántaro, si lo en segundo debut te enseña el latín ya. Supongo que está muy cañadita la otra protagonista en ese momento, pues tenían que darle a... Llevaba un rato sin hablar y dije, vamos a darle bola a la chica porque si no, no... Pero no sé, es que son una serie de detalles que no lo sé. A ver, Luis, ¿a ti qué sensación te dio? No, hombre, me dio un poquito. La idea de ser una película un tanto atropellada, pero es que va un poco por ahí. O sea, él tiene que resolver un enigma en muy poco tiempo, tiene que moverse por los cuatro puntos cardinales donde había, donde estaban secuestrados los cuatro aspirantes a papa, y donde son, en fin, es un contrarreloj constante, y desde el poquito de empezar la película hasta el final no tiene el típico guión de comienzo, nudo y desenlace. O sea, no, es completamente desde el principio hasta el final una cosa, para mí, tal vez un tanto atropellada. Pero eso tiene la parte buena de que te tiene en tensión durante dos horas y media, no te deja respirar. Juega con eso. Ten en cuenta que esta película está hecha principalmente para los millones de lectores que tuvo el libro en su momento, que se vendió tanto que llegó a infinidad de lectores. Entonces, claro, eso ya te garantiza un medio éxito de taquilla. Sí. Pero luego tienes que hacer la película de tal manera que incluso la gente que no haya leído el libro vaya a verla y le tengas en tensión durante el tiempo en que dura la proyección. Sí. Entonces ahí Ron Howard lo ha sabido hacer muy bien, ahí jugando, como decíamos antes, con la banda sonora, con esos detalles de imagen, con la forma de rodar las imágenes de Roma, con esa sensación de agobio, porque es otro de los detalles que te producen agobio, es ver la velocidad a la que se supone que van los coches, que eso también es relativo, porque luego con los juegos de cámara son capaces de hacer que un coche que va a 40 parezca que vaya a 100, pero ver esa sensación de velocidad en medio de unas calles atestadas de gente, todo eso te provoca también una tensión que te hace estar enganchado más a la película todavía. Sí. Yo creo que ocurre un poco como con el Código de Da Vinci. Yo creo que hay algunos momentos en que el público se pierde, más aún cuando el Código de Da Vinci tiene momentos de parón, como es la visita al personaje este que estaba, a este señor mayor que estaba fascinado por la historia de ¿no? ¿Cómo se llama? Ian McKellen, o ¿cómo se llama? Ian McKellen. Pero no recuerdo el nombre del personaje. Ahí para, te explica un poco, mientras que aquí es en pleno mogollón de carreras, por un lado y para otro, el hombre va descifrando, te va explicando todas las claves y llega un momento en que dices, ay, vale, un momentito, que a ver, otra cosa de las que me chocó es que en la plena, en plena plaza de San Pedro, que se supone que es normalmente cuando sale en televisión y está ocurriendo eso, como es el elegir un nuevo papa, esperar a la fumata blanca, normalmente los que van allí van todos con la misma ideología, no hay diferencias de opiniones, no hay manifestaciones en pro de las células madre como aparecen en la película, ¿sí? Y una plaza manifestación y todo, ¿no? Madre mía, esto cuando sale ahí enfocando no se verá esto ni para qué. La gente la habrán llevado ahí a la plaza de San Pedro, esos planos están tomados, ¿tú crees que hay en esa plaza? Ahí, de la plaza de Tugur, sí, rodaron cosas, pero no con, o sea, las escenas que se ven tal cual no las rodaron en la propia plaza. Las tomas aéreas y plan, los planos generales, sí. Pero luego cuando se ve de cerca las manifestaciones y todo eso, eso no lo llegaron a hacer. Que no es políticamente correcto, que vengas con una pancartita aquí de las células madre en la puerta del Vaticano. ¿Qué va a ser que no? Ya, claro. Pero no, detalles. Pero eso es otra de las cosas que me resultó curiosa. Digo, madre mía, si llega a ser esto de verdad, no ver la que sería. Pero bueno. Y no sé, tenía otro detalle por ahí, pero ahora mismo no recuerdo, no sé si tenía que ver. Ah, bueno, sí. La historia del Código Da Vinci, como decías tú, era como más lenta. Tenía ese par de parones y... En cierta forma, pero sí, tenía un poquito más. A mí lo que me desconcierta de ambas dos películas, ¿cómo es capaz de que te quedas mirando una estatua y dices, ayer iba hay una puerta que tiene un sello que te lleva a la otra puerta de allá abajo? Eso me lo tengo que creer. ¿Eso es así? ¿Tiene algún misterio, alguna filosofía? ¿Qué opináis vosotros? ¿Os habéis quedado? Vamos. No, me pregunto lo mismo que te preguntas tú. En ese aspecto, o sea, hay que seguir en la onda a este hombre, a... ¿Cómo se llama el personaje? John Lawton, ¿no? ¿Cómo es? John Landon. John Landon. Hay que creerle a fijo continuar lo que dice. ¿Aquí? Por eso dicen, deja eso sabiendo. Pues sí. ¿Seguro que has visto la película? ¿En qué? Por lo del Landon y eso. Por favor. Estar en la sala estaba. Lo que no sé si se llegó a dormir en algún momento. Era las cosas como son. Pero bueno, no sé, que con tanto contraste y con tanta... Además, luego hay esa parte de la antimateria que queda como un poco rara. Y hay una escena que me llega al alma. No sé si a vosotros os pasa ya también. Y se la vamos a destripar a Antonio. Pero es que hay que... Mira, se quita los cascos, hace bien. No vamos a decir el giro del final, porque el giro del final me parece demasiado forzado. O sea, no se puede contar nada, claro. Y esa forma de descubrirlo así tan... Eso como que estaba metido con un calzador. Por lo visto, los libros también es así. Siempre los libros de Brown, ¿no? Se llama, sí, Dan Brown, sí. Pues por lo visto siempre te descuadra todos los esquemas cuando te piensas, ah, por fin, ya la tensión se ha resuelto, ¿no? Ahí hay jugo y por lo y nada, como es un reflejo del libro, pues... Pues es que en esta, que en este caso pasa igual, porque de repente piensas que ya todo ha terminado y, oh, fíjate, que le da otra vuelta más. Entonces, hay antes de ese giro, hay una cosa que a mí me llegó al alma, que es lo que... Una de las cosas esas que dices, madre mía, más o menos te intentas creer la historia, puede ser más o menos creíble. Ya el tema de lo de los símbolos, que si esto para allá, que si esto aquí, que si el sello está puesto al revés, quiere decir que lo han abierto. Vale. Pero se supone que esa bomba de antimateria que iba a ser lo que acabara y arrasara todo en la luz, que lo ponían tan mítico, tan trascendental, porque se supone que era una de las profecías que había en su día, que se supone que era algo así como 5 kilotones, ¿no? Creo que lo... 5 kilotones. Que no sé cuánto tiene que ser, pero sí que es una burrada, porque si la de la bomba H fueron 3 megatones, pues que no lo recordar, ¿no? Me parece que no sí. Lo sé, pero... Me parece que fue una cosa, pues 5 kilotones suena bastante más. Y de repente se tira un caballero en paracaídas y la onda expansiva le lleva de vueltas por la plaza de San Marcos y cae allí como si no hubiera pasado nada. Cuando se supone que casi se carga la Capilla Sixtina y el otro baja con el globito y cae en medio de la plaza sin pasarle apenas nada, o sea, es el momento un poco de desfase. Ese es Roma, creo, tío. Efectivamente, el momento de toda la zona. Es que es Iwan McGregor. No, no es Iwan McGregor. Es un sacerdote. Es un sacerdote que pilotó helicópteros en el ejército. Y casualmente, casualmente. Que es muy común en los sacerdotes de hoy en día. El párroco de mi pueblo tiene... Tiene uno ahí en el barco. Yo me acuerdo que el párroco de mi pueblo lo que pilotaba eran las cervezas en el barco, no veas cómo las pilotaba. Pero, sí, el mío, bueno, pues... Pero lo de los helicópteros yo creo que le viene grande. No, sí, desde luego. Este hombre lo puede todo. En fin. No ha sido Jedi. Alan McGregor ha sido Jedi. Se ha subido a la Torre Eiffel para cantarle a Nicole Kidman en Moulin Rouge. Sí, que lo estábamos oyendo por ahí de fondo hace un momento. Estaba en la isla misteriosa esta de... ¿no? También, también. Sí que lo hemos visto hacer tantas cosas de ahí. Se ha hecho la vuelta al mundo en moto. El solo con un colega. Ha caído en la plaza de San Pedro. Probó lo allí en paracaídas con la bomba de 5 kilotones. Madre mía. No, pero yo creo que estas películas pues son las típicas, bueno, pues que enganchan a la gente en su momento, pero no hacen historia pues como obra de grandes artistas como Francis Ford Coppola, y pues que tienen una trama pues y una historia realmente conmovedora y que siempre va a estar ahí, pasen las generaciones que pasen esto. Yo no creo que en 20 años siga la gente hablando de Ángeles y Demonios ni del Código Da Vinci. Mire, aquí a final de año. Y ahora están hablando del Código Da Vinci porque es inevitable. Estás viendo la película que se supone que va después, entonces pues ya aprovechan. Y... No, pero, por ejemplo, a mí lo que estuvimos comentando con mi profesor de Historia del Arte, y bueno, los libros de Brown y eso, pues parece ser que están muy bien conseguidos, pero la mitad de mentira y la mitad de invención suya, y hay gente que se lo cree, pues como es esa disputa que había por lo que aparecía en el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena. Y, pues, sí, eso dio mucho juego. Había mucho juego y seguramente la mitad sea echar la imaginación. Yo puedo mirar una pegatina que hay aquí pegada y ver que esta se funde con la E y forma un símbolo, y es que aquí ha vivido un Illuminati. O sea, así, si nos ponemos a tirar esas historias, pues podemos sacar muchas. Además que luego hay otra máxima, esas que creo que lo vi en una película y me hizo gracia, porque era como que las mentiras y las vestían de latín se convertían en verdades. Pues ahora aquí, estando en la iglesia de por medio, y ya me voy a meter en un charco que no veas. Pues. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar. Porque además se nos está yendo el tiempo. Ya tenemos a nuestro director por ahí. Tenemos que darle un repasito a las enfermedades raras y luego dejarle que se despida con Benedetti. Muy bien. Así que, rápidamente, Luis, ¿tú qué nota le pondrías de 0 a 6 euros? A un 9. Ah, perdón. Es que aquí tenemos un sistema de puntuación para las películas. Se supone que le damos... Tú fíjate, empezamos a hacer la sección cuando todavía 6 euros no valía entrar al cine. Tú fíjate lo que vale ahora. Pero bueno, como no han querido actualizar los precios, pues lo dejamos ahí. Entonces puntuamos de 0 a 6 en función de si la película está bien o no. A nuestro juicio, claro. Vale. Entonces, a ver, Luis, ¿tú cuánto le pondrías? Le cedo el micrófono a Rubén para que... Si lo vais a hacer los 0 a 6, se preocupes. Yo creo que un 4 porque te entretiene. No, sí, le podemos sacar puntilla a la película, pero te entretiene y está bien verla. Mira, yo coincido con Rubén, yo le doy otro 4. ¿Un 4? Pues para que no me llamen la mi culo, se hubiera dicho un 2.5. Bueno, por favor. Que siempre luego está, claro, porque como te untan las productoras, y que se quitarán un jamón, y que si no sé qué. Esta vez llegaría tarde, jamón, porque vamos, 2.5 me parece exagerado. Es que alguien tiene que verlo con ojo crítico, si no, no hay debate. Entonces yo voy a ser el ojo crítico. Tú eres el Coto Matamoro de ahí, ¿no? Oye, pues entre el 4 de Rubén y mía y el 2.5 de... Claro, en 2 contra 1 ya sabes lo que pasa, ¿no? Como el que cuentas el tuyo, pues el 2.5 se queda. No, esto no... No eso de que mi voto vale doble, no. Pero bueno, no, yo le diría a la gente que vaya a verla. Sí, bueno, ahí... Yo creo que la cartelera estaba bien. Es una cartelera y colorear mismo en cartelera, que entre eso y ver a ver... Y ver a ver, madre mía. Ir a ver la 11ª película de Star Trek. Que manda narices también, que llevan 11 películas y siguen haciendo más. Pues por mucho que os pueda gustar Star Trek, yo creo que está más interesante esta. Más entretenida, por lo menos. Pero bueno, para gustos los colores. Ya sabéis que eso es otra de las cosas que vemos aquí siempre. Pues nada, y además ya sabe nuestra audiencia que tenemos recién abierto el foro del programa El Abrazo del Oso en la página web www.elabrazodeloso.es. Así que pues puede ser una buena excusa también para entrar en el foro y comentar esta película. Ya tenemos abierto ahí un pequeño post. Empezó yo bastante cañero, por cierto, ahora que estoy pensando. Sí, es que me calentaron el otro día y dijeron, es que no tan... Digo, vale, crisis de cine. Y hay un par de entraditas ahí ya dando caña. Y además está recién subida a la web un artículo de nuestro amigo Pedro. ¿De Giallo? Del cine de Giallo o Giallo. Hombre, siendo italiano sería Giallo. Digo, yo no lo sé, tampoco se llama mucho italiano, pero vamos, sí, sobre el cine de terror italiano. Muy interesante. Así que nada. Pues ahora vamos, Ángel, está en tu cine, muy a gustito. ¿verdad? Pero con un poquito de calor. Hemos estado mejor otros días, ¿verdad? ¿Los otros días mejor? Sí, hacía menos calor. Yo mira que tengo la puerta abierta y estoy aquí que no paro yo de la fuente. Puede ser. Pero bueno, estamos en muy buena compañía, ¿no? Hombre, eso seguro. Sí, gracias. Así que vamos a seguir con... Ha quedado un poco forzado, ¿eh? No por nada, pero aquí... Bueno, había que la gente por presentar. Que sí, que sí. A mí, por ejemplo. No, a ti no te presento porque tú no has hecho lo que tenías que hacer hoy y no te voy a presentar. Sí, me lo aguanta. Antonio Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Ya que sé cuándo le vas a... Bueno, ¿por qué no te quería presentar yo a ti? ¿Eh? ¿Por qué no te quería presentar yo a ti? Porque siempre vas contra mí. Buenas noches, Antonio, ya te puedo decir. Todavía queda programa, no te preocupes. Rafaguita de música y nos vamos con las enfermedades raras. Muy bien, pues vamos con ello. Is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All what? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way. You find yourself alone, sometimes, without a home, no protection. You don't know which way to go. You're lost, no direction. Suddenly, out of the blue, some kind of magic comes to you. You don't know how, you don't know why, Pues nada, aquí es aquí, continuamos este pequeño paréntesis que hemos tenido para despedir a Roberto y a sus amigos, y para dar la bienvenida a don Eduardo Moreno y Irene Fernández, por favor, que ya están aquí. No nos habéis metido, chicos, pero bueno. Yo no sé ni qué micro estoy. Ah, sí, bien, estoy aquí. Estoy activo. Pero bueno, muy buenas noches, por favor, compañeros. Pero que nos había secuestrado. Estamos a punto de llamar a los Illuminati, esos, a ver si estos nos tenían retenidos ahí. A mí me han secuestrado, dicen que hay crisis en una obra. Bueno, esto no, nadie trabaja, pero hoy sí. Hoy estaban cerrando la M40, básicamente. Hora y cuarto para un trayecto de 20 minutos. Muy contento con el estado de las cosas, así que bien, me he perdido todo el programa. Estáis en los buenos momentos, queda todavía un buen rato. Abre el micrófono a Irene, que tengo ganas de saludarla. Buenas noches, Irene. No, a mí que me salude Luis. Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Estábamos de menos, ya, estábamos preocupados. A ver. ¿No ven los galones? A ver qué va a pasar aquí. Pues nada, que... ¿De dónde vienes? Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pues vengo, ahora mismito, que acabo de llegar, del concierto maravilloso que ha habido en el Teatro Español de Pedro Ruiblas y Laura Simó. Concierto que ha durado más de 2 horas, impresionante, y vamos a dar la noticia, ¿no? Que Pedro Ruiblas estará con nosotros el próximo miércoles, todo el programa, y que seguro que disfrutamos, porque la verdad que es una excelente y bellísima persona. Lo anunciábamos por ahí, por el Facebook, de estos lugares. Sí, pero así de tapadillo. De tapadillo, que hoy teníamos a Rubén Tajuelo, y que vamos a continuar con el tema musical la semana que viene con Pedro Ruiblas, y de vez en cuando vamos a ir metiendo música en el programa. Siempre hay música, pero bueno, pues no vamos a traer a los músicos aquí. Pues nada, impresionante el concierto, que lo tengo que decir porque vengo pletórica. Impresionante el concierto, impresionante las dos voces, y encantadores, de verdad que ha merecido muchísimo la pena. Pues hablaremos con Pedro Ruiblas aquí en el programa la semana que viene, pues un cantante que tuvo muchísimo éxito en los años 70. Así es, una canción que es una canción mito dentro de la música española, A los que dio el amor. Seguro que si la oís os suena. Y luego, tuvo una época. Decidió cambiar y. Fabulosa, bueno. en musicales. Fue uno de los protagonistas de la antigua Jesucristo Superstar. Fue uno de los. Cats, Miserables. Miserables, uno de los mejores actores de Miserables. Está catalogado como uno de los mejores. El mejor Jean Valjean. Jean Valjean de Europa, ¿no? Así es. Y lo vamos a tener aquí. Yo vi la... Espera, ¿qué micro eres tú? Que no sé ni qué micro eres. Yo abro todos y alguno caerás. Espera, no soy el 5. Eres el 5. Yo tengo... Yo tengo todo abierto, yo no sé por qué no te digo. Es igual, Se te oye, pero un poco. Ven, dime. Sí, que estuve viendo la obra de Los Miserables en Madrid y la verdad es que es lo mejor de lo que me ha gustado. El teatro, el musical, vamos. Pues el protagonista era Jean Valjean y bueno, que lo vamos a tener la próxima semana aquí, y no por teléfono, le vamos a tener en persona aquí las 2 horas. Y ahora es uno de los mejores crooners, como dicen ahora, ¿no? De la música española. Y una voz impresionante. Una voz, pues, de hecho hace poquito estuvo haciendo un concierto con ¿cómo era aquella Big Band? Box Sounds Big Band, haciendo temas de Frank Sinatra. Así que una persona que se trae a hacer Frank Sinatra con una banda de trabajo. Y encima lo hace y... Pues imaginaos cómo es. Lo tenemos a mañana. Pues eso, bueno, ya está. Que ya no pisamos más. Luisa, ¿qué tenemos? No, vamos a... Y vamos a darle un poquito a la sección de Marina sobre el tema de la medicina y enfermedades extrañas y eso. Y ya damos paso al tema de Benet, si os parece. Muy bien, pues vamos con el asunto. ¿Te pones un cortecito? Me pones un poquito de música. ¿Te venía esta sonando? Ya está, Ahí está, mira. Vamos con el tema de las enfermedades raras, enfermedades extrañas, la psicología en el abrazo del oso. Bueno, el tema este de las enfermedades, que a veces hay que hacerlo, lo tratamos con humor, pero que también tiene su lado serio, mucha seriedad. hay enfermedades raras muy serias, muy muy duras de llevar, y que además tienen la complicación, ¿verdad, Luis?, de que al ser tan raras muchas veces se tarda muchísimo en diagnosticar, y además los tratamientos, la forma en la que se acerca la medicina a ellos es, pues, no está tan generalizada como con otras enfermedades. Y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo también, dejarlo bien clarito, que esto es serio, bastante serio, ¿eh? Sí, hay enfermedades como la que vimos mucho, pero son enfermedades reales, hombre, algunas que según las estás leyendo se enfrentan a algo ciertamente curioso, ¿no? Mm. Pero que, como tú bien dices, son todas reales, existen, y hay gente que las padece. Uh-huh. Empezamos hoy, de la mano hay que decirlo, como siempre, de Marina Mora. Hoy vamos a empezar con una sintomatología que se llama, que empieza con un nombre curioso, sí, que empezamos así, dedos cerveceros. ¿Y quién tiene dedos cerveceros? ¿Quién me lo ha padecido alguna vez? Bueno, pues hay gente que me padece en un grado preocupante, ¿no? Es una hinchazón, una coloración azulada y pérdida de sensibilidad, e incluso del dedo, puede llegar a perder el dedo por colocar, la dichosa manía, ¿eh?, de colocar el anillo de la lata de cerveza en un dedo. Y esto es una cosa que lo tiene estudiado, visto y publicado y denunciado la revista JAMA desde 1968, que ya empezaron a aparecer las primeras latas, esas que se abrían muy mal, que muchas se rompían. Pues ya, la enfermedad o el padecimiento de los dedos cerveceros. Yo por eso botellín. Siempre. Bueno, siempre. Yo, es la mejor manera. La prevención siempre por delante, de cualquier tipo de intervención posterior. Así que botellín. Y fíjate, de los dedos cerveceros pasamos al cerebro de bingo. Esto. Cerebro de bingo. Según el Canada's Leading Medical Journal, en una publicación de 1982, el cerebro de bingo es un dolor de cabeza provocado por la intoxicación de monóxido de carbono que sufre una persona después de estar varias horas en una sala de bingo en la que hay mucho público fumador. Uh-huh. Bueno, puede ser en una sala de bingo, claro, en una reunión de junta de vecinos, uh-huh, ¿no? Sí. Sí. Esto es lo puede ser en cualquier lado. Es un poco cerebro de ¿no? Cerebro de lo que sea, de la reunión que toque. Es un poco como la enfermedad que tenemos ahora también, que también se puede dar en cualquier sitio. Por ejemplo, se llama humor ártico, pero podría ser humor en la M40, como he tenido yo hace un rato, perfectamente, ¿no? Cuéntanos qué es el humor. Humor ártico, extrema irritabilidad en exploraciones árticas debido a la exposición a la oscuridad, monotonía, aislamiento y de privación sensorial. Sí, sí, sí. Yo menos mal que tenía la radio, lo que pasa es que encima, no pillaba. No pillabas. Todavía crecienta más el humor. Si me hubiera pillado más cerca del humor ártico. Sí, vale. Esto es así. Así que, pues fíjate. Y otra persona. Dime. Nos vamos con otra. Nos vamos con la siguiente. Te iba a decir, es una persona que tiene que estar pendiente de observar una cosa durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, un pájaro. ¿Qué le puede pasar? Es el tic de los observadores de pájaros. Son cosas muy concretas, ¿eh? Es una excitación nerviosa al contemplar una especie por primera vez. No, yo cuando vi la primera vez un gorrión me puse la mano de los nervios, ¿eh? Aún me dura. Cada vez que veo un gorrión por la calle me entran unos tics. ¿Y qué tal con la golondrina? Bueno, ¿y el zoológico con los papagayos? Sí. Es ver una cosa por primera vez y es un tic. El tic de los observadores de pájaros, catalogado por Next Scientist en 1982. Lo debería tener muchísimo el del otro día, el que estuvo ahí descubriendo la isla de San Borondón, ¿no? Seguro. Vamos, todo lo hace a la momento. Imagínate. El tic de los observadores de pájaros, ¿eh? Vamos con el síndrome de Klein. Kevin, este no nos da pistas. Este es el actor. Kevin Klein. Es verdad, lo había leído al revés. No, es Klein Kevin. Klein Kevin. Es una afección que consiste en la alternancia de periodos de normalidad con otros de hipersomnia acompañada de apetito voraz y diversas anormalidades de la conducta como hiperactividad sexual y exhibicionismo. Toma ya. O sea, vamos a ir un poco con eso, el síndrome de Kevin Klein, porque, o sea, consiste en la alternancia de periodos de normalidad, uno está tranquilo, uno está pachón, de pronto una hipersomnia, o sea, empiezas a dormir como un lirón, por periodos acelerados de 48, 72 horas, de pronto te despiertas con un apetito de la leche, te tomas cuatro desayunos seguidos, sí. y luego ya no sigo, porque nada, ya después de ser de la actividad sexual te hace falta tu pajilla así. No, pero es que es con exhibicionismo, o sea, con la calle, sí, encima se le enseñas a la pobre vecina. Esto va dedicado a nuestro amigo Nico, que se lo está escuchando, pero todavía hablamos mucho del tema, precisamente podría ser crucial, pero sin ir más lejos, el síndrome de Benclán. Sin ir más lejos. Sabes, efectivamente. Venga, vamos con el penúltimo, porque nos vamos a extender ligeramente un poco con el último. El síndrome de Gabriel, de Gabriel. Gabriel. Pues nada, es un trastorno en el cual la persona afectada se cree un ángel. Como Ángel González, lo define. Los pacientes notan una total falta de apetito sexual y una sólida creencia en que pueden volar. De hecho, estos pacientes son suicidas en potencia, que suelen saltar desde grandes alturas. Complicado. Yo había cuando salió en los años 70 a Superman, se dio mucho el síndrome de Superman también. Con fatídicas consecuencias. Pues sí, señor. Pues sí. Venga, vamos con el cierre, que es una enfermedad terrible que ha dado lugar a muchísima literatura. Sí. Y que es la elefantiasis. La elefantiasis. ¿Sabes lo que ocurre? Ya hemos comentado con Marina, que como es un tema que digamos que cambia mucho el registro de las enfermedades que hemos estado hablando hasta ahora. Que no lo vamos a ver. Le vamos a dedicar un apartado especial. Para otro día. A la elefantiasis con... En fin, con otro registro radiofónico, con otra otro enfoque. Perdón, me tenía olvidado entonces. Pero luego te es muy interesante, porque de pronto pues sufres un extremo momento de tamaño de partes de tu cuerpo después de unos momentos muy muy delicados, muy muy dolorosos. Y verdad, Ángel, la elefantasía la vamos a dejar para sí, para la siguiente, para los próximos programas. Merece que le dediquemos un espacio en condiciones. ¿No has escuchado qué? ¿No has escuchado el síndrome de Gabriel ni el síndrome de Clint Kevin? Ángel, por favor, poco seriedad radiofónica. ¿Cómo que poco seriedad? Hombre. Estás haciendo otras tareas que tienen que ver con la radio. ¿Y el cerebro de Bingo? ¿Y el tigre de los observadores de pájaros? Una excitación nerviosa al contemplar una especie por primera vez. ¿A ti qué te pasó cuando viste un jilguero la primera vez? Mejor no te lo digo. Yo puedo decir lo que pasó cuando lo vi por último. ¿Qué pasó? Se lo había comido por la noche un ratón o una rata o algo así. Una rata, me imagino. Lo dejamos en la ventana por la noche en la parcela. Joder, mira, y solo quedaba en la cabeza. Eso es típico de la película de terror, ¿eh? Animalito, de verdad. El día anterior cantando y luego al día siguiente. En fin. Que creo que procede que dejemos la elefantiasis para la semana que viene, por ejemplo. Sí. Que además vamos a tener la semana que viene también programa completito. Y seguro que Marina nos lo va a agradecer, aunque he visto un correo por ahí que decía que se había cabreado con nosotros y que ya pasaba y que tiraba la toalla y tal, luego ha dicho que no, que era mentira. Era mentira. Así que la tendremos ahí en la calle ayudándonos, que esta sección ya sabéis que es suya, la redacción. Nosotros ponemos voz a sus palabras. Con cosas bien curiosas, que yo creo que no habíamos escuchado muchas de ellas jamás, y son cosas que ocurren. A veces le damos un tono un poco jocoso, pero bueno, también cuando salen enfermedades como es el caso de la que vamos a dejar ahí aparcada para la semana que viene, pues si hay que tratarla con una seriedad que también sabemos hacer. Así que pues sí. Muy bien, chicos, pues comentábamos al principio del programa que hoy iba a ser un abrazo de los ojos, donde íbamos a estar constantemente cambiando de registro. Hemos tenido empieza romántico, hemos seguido con las noticias, después la música de Rubén Tajolo en directo, seguimos con los Illuminati, el cine de Ángel, enfermedades, de la mano de Marina Mora, y vamos a terminar como dijimos que íbamos a terminar el programa de hoy, con un pequeño homenaje, Edu, porque yo estoy seguro que le tendrás preparado algo mucho más a la altura del personaje, don Mario Benedetti, que pasando la semana nos dejó. Don Mario necesitaría un programa entero. Nos dejó... Lo haremos. Biológicamente. Porque este tipo de personajes son de los que nunca te dejan. Sí, sí, sí. Además, como hemos comentado en la página web, no es ya simplemente que se vaya una persona que pueda haber dejado un legado escrito, sino yo creo que también nos deja un legado de compromiso que marca no solo un ejemplo, sino también nos marcan una forma de conducirse uno mismo en la vida, de tener ciertos valores siempre pendientes y no venderlos cuando a uno le conviene. Una persona íntegra, una persona completa, una persona que no solo nos enseñó a poesía, sino que nos enseñó también a mirar, a ver. Por eso no se va, por eso se queda con nosotros, nos deja su legado bien marcadito dentro. A mí también me gusta, me ha venido un poco a la mente en estos días la marcha también de otras personas como Juan Antonio Cebrián, un poco el aspecto personal, ¿no?, como decíamos en la web, por ese mismo motivo, por cómo a uno le marcan ciertas figuras. Y por eso, aunque se vayan, en este caso además con 88 años, pues es una edad que uno puede entenderlo, que la vida pues se tenga que llevar a una persona como Mario Benedetti. Pues, aunque se van, se quedan, como decimos, por no darle más vueltas. Y el homenaje que le queríamos dar también, pues, aunque queremos hacer luego más adelante algo más amplio, con alguien más que nos pueda ayudar, pues era simplemente leer un par de poemas. Uno de ellos es de Mario Benedetti, largo poema, os aviso, pero que va a valer mucho la pena. Y otro es mío, es un pequeño homenaje que le hacíamos hace unos años y que, bueno, pues hoy hace falta recuperarlo. Así que Mario Benedetti, bueno, brevemente, escritor uruguayo, se atrevió con todo, poesía, novela, cuento, ensayo, prensa de todo tipo, incluso letras de canciones, como también tenemos por ahí alguna de Serrat, tuvo un disco completo con Serrat, que se llamó El Sur, también existe. Uno de los escritores más completos de la última mitad del siglo XX, este principio del siglo XXI. La poesía es donde más se le conoce, porque fue una persona capaz de llegar a la gente del pueblo. Siempre lo ha dicho, siempre se ha dicho. La sencillez que tenía Mario Benedetti a la hora de escribir te dejaba pasmado, porque incluso la gente que ha intentado escribirlo lo entenderá. Esa sencillez, por muy sencillo que sea, no te sale. Lees a Benedetti y dices, así lo habría escrito yo, pero ya lo ha escrito. Lees a Benedetti y te da la sensación de que esa es la manera de hacer las cosas, de que no hay que complicarse la vida. Él decía que la palabra había que desolimpizarla, había que bajarla a la gente y utilizarla para algo interesante, no mandarla a la élite y que solo algunos pudieran alcanzarla. Y lo hacía, y llegaba a tanta gente que todo el mundo le quiere por eso. Y además, eso es decir, no significa ser un poeta menor, como he oído por ahí en alguno que ha llegado a decirlo, sino que precisamente esa era su grandeza. Pues ese era Mario Benedetti, y eso, ese es el legado que nos va a dejar. Bueno, la verdad es que ha sido una semana triste, Luis, así que venga, nos vamos a ir con su poesía, que es lo mejor, ¿vale? Es la mejor manera de entenderle, así que Ángel, ponnos ese colchoncito de música que necesitamos. Uh-huh. Y Eduardo, cuando quieras, tienes el micro. Vamos a leer un poema que se llama A la izquierda del roble. Y yo creo que es amplio, como decíamos, pero es que resume muy bien la forma de hacer poesía. Son varios poemas casi en uno. Y la forma de hacer poesía está aquí, reflejada, a la izquierda del roble. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo, siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos, como en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos, hasta que uno cierra los puños y la atrapa.

Don Eduardo. Listo. Mi aplauso. A don Mario. A don Mario y a usted. Y seguimos. Porque ya como metidos en poesía hay que seguir, hay que rematar. Queríamos rematar precisamente con lo que os decía, con un poema a homenaje a Mario Benedetti, escrito hace pues unos 8 años. Se llama Sé que usted ve y refleja un poco lo que decíamos al principio. Como Mario era capaz de ver de una manera sencilla, de una manera fácil, cosas que están ahí, pero que no son tan fáciles de ver. Sé que usted ve, y que cuando mira, nada se le escapa. Sé que ve, y muy bien, a veces de reojo. Sé que ve que con sus ojos los demás vemos también. Y es que sus miradas se convierten en palabras, en soplos de risa y en copos de nostalgia, viendo como ve, a lo lejos, paisajes de su tierra exiliada, olas que rompen en playas añoradas. Sé que viendo como ve, a veces sufre. Y llora también, llora por su tierra, llora por lo que pudo ser y no fue. Y llorando, su océano es más ancho y más lejos su tierra se ve, más pliegues pliegan sus ojos navegando en el tiempo, sin poder navegar al revés. Pero sus quejas son música, sus lágrimas son dulces para quien no puede ver si por sus ojos no es. Son esperanza que nace cuando sus versos se posan en el futuro presente, en el futuro estridente. Son palabras que chirrían en la injusticia, que desagradan al dictador, que se rebelan ante la infamia, sonando sordas, batallando sin armas, callándose a gritos, lo que más importa. Sí, sé que usted ve. No se lo dirá a nadie, y también yo lo callaré soñando ver lo que usted. Mientras tanto, usted siga chirriando, callando, gritando, soñando, batallando, llorando, revelando lo que usted ve, para que otros veamos también. Si te parece, cerramos este pequeño micro homenaje a Mario Benedetti con Serrat, con la voz de Joan Manuel Serrat y ese disco que es, vamos, que adaptaron juntos, porque aquí Mario no solo cedió sus poemas, sino que se puso a trabajar codo a codo con Joan Manuel Serrat para adaptar las letras de algunos de sus poemas, y uno de ellos, por ejemplo, es esta Defensa de la Alegría que vamos a escuchar para cerrar el asunto. Pues me parece muy bien, vale, perfecto. Pues venga, Defensa de la Alegría, Mario Benedetti, pone la letra Joan Manuel Serrat. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, como un atributo. Defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián y caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. Eduardo, nos vamos a despedir. Pues venga. Saludos. Nos alegra que llegaste, qué bueno que vinisteis. Me han sabido poco. Que llegasteis, bueno. Dame 40, una trampa. Una trampa mortal. Nos vemos la semana que viene. Tengo el humor de la M40. Irene, la semana que viene, programa especial. Buenas noches. Ya sabemos que estás preparando con muchas ganas. Pues sí. Sí, dice que sí. Que no, dice que sí, pero no se le oye. Bueno, y Ángel no me oye. Hola. Pues así es, que muy buenas noches a todos y que el próximo miércoles aquí estamos de nuevo. Un abrazo. Y Ana Núñez, por lo mismo. Ana no se oye. Dice que sí. Pues están todos los medios abiertos, así que no lo entiendo. Están todos. Listo, y el de la ciencia. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Han dejado de ver la salida de guardar de los micros directamente. Y no ni nada, Ángel. Los botones que se han puesto tontos, sí, es que no pasa. Pues, no están en su sitio. La semana que viene. Aquí estaremos. Espero con un poco menos de calor porque. Ya empezamos. No, no sé, cada vez más. Estamos en temporada ya de calores aquí en la emisora. Ah, sí. A ver si este año no se escucha ni ponen aire acondicionado en condiciones. Eso. Misterios. Así que eso sí que es un expediente X. Y no lo dedica Jiménez. Ale. Pues hasta la semana que viene, chicos. Muy buenas tardes. Un programa con mucho contenido, con muchos registros, como decíamos antes. Que esperemos que os haya gustado. Y será pues hasta la semana que viene, el miércoles que viene, con una nueva edición de El Abrazo del Oso. Y nada más. Hasta miércoles. Un fuerte abrazo. Sean felices. Fuerza de mar.